¿Cómo estás, Evita? Hola, ¿cómo estás, Yamito? ¿Cómo están, oyentes? Bien, estamos bien. Así me gusta. Estamos muy bien. Te extrañábamos, ¿sabes? Bueno, ¿en serio? Yo también. Yo sigo en oyente. Tuve... Ah, ¿cómo es tu nombre? ¿Cómo te llamas? Mi nombre es Juan Carlos. ¿Cómo? Juan Carlos. Habla bien. Juan Carlos. Habla bien, tarado. Se escucha muy bajito. Es que ya se viste, viste los oyentes que llaman. La emoción. Yo soy Juan Carlos, ¿qué la emoción de estar ahí, ¿no? Sí, muy buena. Che, extrañaba. Qué copado, Qué copado. ¿Cómo me gusta el rock? ¿Sabes cómo me gusta el rock? ¿Cómo te gusta el rock? Ah, sí, me gusta escucharlo. ¿Te gustó algo? ¿Vos sabes algo de rock, Cevita? Sí. Ponele. Sabemos muchas cosas. Poneme, llamite. Mándame al tanto. A ver, ¿qué estuviste haciendo? ¿Qué pasó estos días? ¿Qué está pasando con la música? ¿Qué está pasando con las bandas? ¿Qué pasa con la banda? Hay mucho conflicto. ¿Te cuento una? Decime. ¿Me vas a contar de una banda conocida? No. ¿Cómo que no conocida? No. ¿Qué está pasando? Frank Emotion. ¿Lo tenés? Frank Emotion. Me suena... Bajista de una banda. ¿De qué banda? De una banda. ¿Qué onda? ¿Qué pasó con Frank Emotion? ¿Me acuerdas de Copilotos? Me enteré que hay un tema censurado en una tal banda, Copilotos. Sí, ¿te acordás? Sí, que tienen que venir acá y quieran ser una primera banda invitada. Escucha. Bueno. Mucho quilombo. ¿Qué pasó? Quilombo, conflictos. La cuestión que se separaron. No. Yo no pude saber mucho, no quise preguntar nada tampoco. Se separaron. ¿Pero qué pasó? Le dejaron temas, obviamente, que el señor Fran había compuesto. Y la banda, el nombre de la banda. O sea, con todos los seguidores, todos los fans. Sí. Al chabón, tomá. Lo querés, loco, tomá, se le dijeron. Y se fueron todos. Pará. Vamos a poner tanto de algo en la gente. Vamos a suponer, no, vamos a explicarlo, vamos a hacerlo bien. Claro. Vamos a suponer que tenemos una banda. Yo tengo una banda. Que se llama Che Barracas. Dale, yo toco el triangulito, ¿no? Vos tocas el triangulito, yo toco el rayador. Dale. Creo que es lo más fácil, el rayador. Bueno, sí. Escuchame, de repente tenemos... Hay otra, está la señora Silla. Sí. No, de la banda. ¿Qué pasa? ¿Por qué en vez de sacar a la señora Silla de Che Barracas, se fueron todos? O sea, se diluyó Copiloto, no existe más. Exactamente, sí. O sea, existe, tiene que existir porque el chabón se llevó el nombre. O sea, Fran se llevó. Pero todo muy loco. Te tiro una así como para tirarte, ¿no? Como para empezar el sábado. No, me interesó, la verdad, está bueno y está interesante el tema de wow. Qué loco puede ser, ¿no? Un tipo, o sea. Chao. O sea, no duraron nada, un año duraron nada más. ¿No? Pero estaba buena esa banda. Yo la quería traer invitado, la verdad que dijimos que iba a venir, igual que un chico de premium. Estaba bueno lo que hacía. Sí, estaban medio desocupados. Igual, bueno, subiste a cambiar de tema. ¿Así? No quiero bajarla así tan así. Y le iba a decir algo a la voz de copiloto. ¿Qué le iba a hacer? Tenía era medio rarito, yo sospechaba del chabón. El chabón para mí se lo quiso voltear al bajista. El otro dijo cosas, se no puedo decir voltear. Escuchame la cosita. Muy interesante. Bueno, cambiando de tema así rotundamente. Sí. No sabes lo que pasó. ¿Qué te pasó? No sabes lo que pasó. Igual no metió goles. Igual no metió goles. Dijimos que no íbamos a hablar ni de fútbol, no vamos ni a hablar de política, pero la verdad que es Argentina, no estamos hablando de un equipo. Pero viste lo que pasó, dale. Sí. Boca salió campeón dos veces. O sea, fueron cosas importantes. Tema rock, hay un tema, una movida muy pesada, algo el nuevo. Hay algo nuevo que se me va a venir, que es muy bueno. Bueno, decime vos qué me estás por decir. Ah, que me fui a Mendoza, por eso quería decirles que no pude venir. No, me fui a Mendoza y me agarró el terremoto de los chilenos. ¿Te agarró el terremoto de los chilenos? Sí, en Mendoza. Sí, en Mendoza. ¿Vos estás seguro que te fue un terremoto o no fue un excesivo de alcohol? No, eso fue el jueves. El terremoto fue el viernes. Ah. O al revés. No me acuerdo bien. Pero no sabes qué sensación, loco. ¿Sabes que estás adentro? Estábamos jugando así. Obviamente yo estaba acostado durmiendo, no estaba jugando al truco ni tomando. Claro. Y empezó a sacudirse todo, pero fueron... O sea, no es que se sacudió todo, ¡ah, nos vamos a morir! No. Fue que se sacudió, sentiste un... Me mareé, me caí al hizo, vino la administración, me hizo respiración boca a boca. Buah, yo me lo creo como un salame. Sí, claro. No, y que me, mareé, me está contando me interesante y digo, se mareó, se cayó. Wow, ¿en serio te mareaste? No, me mareé y salí al patio. ¿Y en el patio qué pasó? No, me prendí un pucho y me fui a dormir. ¿Pero duró mucho el...? No, fue un toque, fue un... La sensación igual, ¿cómo fue la sensación? Para que no lo vieron, te vas a mostrar la sensación. Claro, sí, fue como que me... como que me caía. Esto es muy bueno. Pero estuvo bueno. ¿Sí? ¿Qué estuvo bueno? ¿El terremoto? Mendoza, y Mendoza. No, Mendoza, buena gente, bares. Eso que habían dicho... Tenés de todo allá, ¿verdad? Habían dicho que los mendocinos son medio cerrados. ¿Viste? Porque como están cerrados chilenos, dicen que son cerrados en sí la gente de Mendoza. Pero vos, ¿sabes que rompés con ese mito? Pasa que vos mirame. Te miro, sí, claro. ¿Quién te puede? Mirame, culiao. El culiao huevón. El culiao huevón y en Guaymallén. ¿Eso te encantó? Me encantó y me enamoré de ellos. Me enamoré de los mendocinos y no tenía ganas de venir acá. ¿Tenés algún tipo de canje vos con Mendoza? ¿Eh? ¿Tenés algún tipo de canje con Mendoza? ¿Cómo tipo de canje? Claro, porque está enamorado mucho Mendoza, por ahí. Sí, que no, algo... quedé enamorado de Mendoza, boludo, quedé enamorado. Enamorado. Además, fui a hacer presencia a una... ¡Aguantá! ¡Presencia! Y me pasaron con un patero, boludo. ¿En serio? Me muero. Muy bueno. Y pero bueno, algo teníamos que hacer, ¿no? Y si vas a Mendoza, ¿no? Teóricamente, vino a Mendoza, es mucho más rico de todos lados. ¿Vos lo probaste? Yo lo probé, bueno, me estaba haciendo como la estrella. Ah, como que no habías probado. Yo también tengo canje en Mendoza, hay una dama guana todavía ahí. Es muy bueno. ¿Qué? Bueno, seguimos, vamos con un tema. ¿Ya? ¿No volvemos? No, ya no, pará. ¿Pero qué? ¿Ya quiere mandar un tema? ¿Qué querés hacer, Seguita? Y yo me gustaría hablar, hace mucho que no te escucho. ¿Para que la gente siento? Se aburre. Mirá, yo no, que ellos escuchen música, no, yo también quiero que la roll, gente escuche música, rock and roll. Son las 2:33. ¿Sabes lo que es? 2:33. ¿Sabes lo que está bueno? Te estamos hablando. Te voy a hacer como un tipo de lo que me está pasando a mí, no sé si a la gente le pasa. El asado. ¿Viste cuando comes asado y querés comer asado? Todo. De la entrada, mollejita, chinchu, todo lo que vos, o sea, todo. Y el vacío. ¿Viste cómo comen asado? Yo, por ejemplo, ¿cómo como el asado? Cuando va gente, ¿viste? Estamos comiendo, tenés varios. Se devoran, se comen rápido y se llenan. Sí. Después están las personas como yo. ¿Cómo sos vos? Yo como todo despacito. A veces estoy 3 horas comiendo un asado, ¿me entendés? ¿Por qué? Porque no te llenás. Entonces vos comes. Una vez que estamos pipón, ¿qué se viene? El postre, papá. El postre. Me fastidia mucho, Yamil. ¿Qué? Me fastidia mucho la gente que dice, no, postre no, estoy lleno. Mentira. No. Mentira, el postre va al otro lugar de la comida. El postre siempre lo tenés que comer. ¿Me entendés a lo que voy? ¿Cómo se va a decir, no, postre no, yo no como? ¿Cómo no comes postre? ¿La estás cargando? Uno nunca está lleno para comer el postre. El postre se come, papá. ¿Por qué se llama postre? Porque se come. Es algo muy rico. Otra cosa, un postre no me das con ensalada de fruta. Ya decir ensalada de fruta. ¿Dónde viste un postre? Ensalada. Que el nombre empiece con ensalada. O sea, eso no es un postre. El postre, o sea, helado, torta, dulce, bombones, chocolate, eso es la movida. Pero vos me decís, mi postre, ensalada, ya me da miedo de comer. La ensalada, está insulsa la ensalada de fruta. Naranja, pomelo, manzana, ¿qué comes? Sí. Estás esperando te toque la banana para decir, uy, qué rico, me tocó la banana. La frutilla. ¿Me entendés? Claro. Kiwi. Yo creo que es una fruta más importante, ¿no? Sí, pero... Dale, ¿en serio que estás hablando que vas a traer una ensalada de fruta, de postre, ensalada? ¿Quién fue el vivo que le puso un postre nombre ensalada? Por favor, muchachos, quería decirte esto, porque estaba como muy... Estás enojado, ¿no? Sí, estaba enojado. Estoy enojado con la ensalada de fruta. Porque... ¿Ensalada de fruta? Aquí ídolo se le ocurrió poner nombre ensalada. Ensalada, ya decís ensalada y ya no te gusta, ya no querés. ¿Qué comes, juguito de naranja? No, creo pará. Creo que la gente entendió que no te gusta el nombre ensalada. No. Pero es más insulso. Me traigo un postre. Ensalada de fruta. Dale. En verano vos pasás por Puerto Madero, por donde pases. Ve los ejecutivos, los administrativos, todos con un bolsito, o sea, con la bolsita, el potecito y la ensalada de fruta de plástico. O sea, sea, imagínate qué feo es que la gente va con las cucharitas de plástico. Van todos tristes caminando agachando la cabeza diciendo, uy, acá voy con mi ensaladita de fruta. Dale, loco, no podés comer ensalada de fruta de postre. Por favor, te pido. Es ensalada. Ya fue. Diste cuenta que no te estás dando bola, ¿no? Diste cuenta, ¿no? Yo estaba mirando desde acá, digo, a ver quién está hablando en Facebook. Estamos en vivo, chebarracas.blogspot.com.ar. Si se quieren comunicar a nosotros, el 4301-9917. O sea, no te está... ¿Ya está? Aparte, vos que te haces acá en ensalada de fruta. ¿Nunca te comiste una ensalada de fruta de postre? No me gusta la ensalada de fruta. Yo espero la bananita, boludo, comente la bananita. Le cambia el sabor la banana. ¿Me entendés? Todo naranja. ¿Qué todo naranja kiwi, y mandarina. El kiwi. ¿Qué más banana? Ensalada de fruta. Señor Jesús. ¿Jesús es el operador? Jesús, no, saludamos hoy a Chris Envy. Está enojado, boludo, está enojado, ¿no? Nos estamos portando muy mal, boludo. Nos estamos portando mal, nos van a echar a la mierda. Nos vamos a quedar sin laburo, boludo. No vas a volver a la zapatería a comer zapatos, boludo. ¡Hola! ¡Hola! Bueno, yo voy a atar paquete de aceite. ¿Qué vas a hacer? Voy a atar los paquetes, vos los estás guardando, boludo. Ya te dije. Muy bueno. ¿Ves cómo salió el señor operador acá en la foto? ¿Está el operador? Sí, acá está el operador. Mirá, qué rico, Pado, que sí, está. No, qué esa, wow. ¿Te hago una pregunta? ¿Te hago una pregunta? ¿Te hago una preguntita? La barba, ¿es del color de él o está tenida esa barba colorada? Y se hace la rubia. Se tiñe. Es coloradita, ¿no? Se tiñe para mí. Pero tiene un heavy metal, puede estar tenido la barba. ¿Eh? Tiene un programa de heavy metal el señor. ¿Se tiñera? Señor operador, ¿usted se tiñe? ¿Escucha? ¿Oh? No se tiñe. Estamos esperando la respuesta, lo sí. Quedamos convenciendo, no salimos, no hablamos más. Y bueno, mirá. Vamos con un tema de virus. Dale. traicionero. ¿Por qué? ¿Qué le pasó al tipito? ¿Qué le pasó? ¿Vas a ir a verlo? Muy ¿no? buen tema. ¿Vas a verlo? Está ya, che, Yami, ¿sabés que no te veo, no? Plata, no te veo. Estoy como. No te veo. Pero fuera de Juan no nos vemos. ¿Viste? No sé algo qué pasó. Ah, este estaba acá. Pero no te veo, no te veo. Hermoso, che, ¿vas a ir a verlo el Averizo? Yo voy a ir a verlo. ¿Vas a ir a verlo? No sé, como que te fantaseaste. Vamos otra vez, vamos a empezar otra vez. Hola, ¿cómo estás, Yamil? Buen día, ¿cómo estás, gente? Bien. Lo hacemos de vuelta porque Yamil no se escuchó. No, sí voy a ir a verlo, señorita. ¿Sí? Sí, sí, sí. Daría, sí. Vos sabés lo que me pasa ahí cuando escucho la Averizo. Los pocos. ¿Qué pasa? Escucha, viste que hay canciones, hay bandas que vos escuchás y te produce una elección. ¿Sí? No sé. Ah, bueno, vos sos muy bueno. Pensé que a vos te pasaba. No. Antes a mí tampoco me pasaba. No, a vos no te pasa. No. Un saludo para otra querida amiga. Ay, no, por echarte. Jarita. ¿Qué estaba por decir? Hermoso. Hermoso todo, señorita. Hermoso el tema que está pasando de fondo. La verdad, podemos decir que pasen otra vez. Y otro crimen quedará. ¿Qué otro crimen quedará? Escúchame. La ensalada, señorita, de frutos. Quiero que la gente llame y se queje de la ensalada de fruta. Hasta ensalada de fruta. Dale, por favor. Vamos a tirar un estado. No quiero volver otra vez el tema de la ensalada de fruta. Ya está, por favor. Por favor. Fin de año. Las pasas de uva. Dale, loco. Comete vos 12 pasas de uva un sábado, después, un domingo después de tomarte todo. ¿Cómo te comés 12 pasas de uva? Dale, me cortaste el sabor de todo lo que estaba comiendo. Creo que esto no es justo, gente. La ensalada de fruta contra la ensalada de fruta como postre. A ver, pongo acá. Ensalada de fruta es postre. ¿Postre? O sea, no se puede. No, la verdad, no. Yami, hay mucha gente que lo está escuchando. Creo que ¿sí? lo sepas. Sí. El celular no para de sonar. Es como, wow. Internet está en rojo vivo. La gente llama por teléfonos. Las líneas están colapsadas de tanto que están llamando la por semana, teléfono. La semana que viene. A ver. Sí, la semana que viene vamos a habilitar el WhatsApp. Sí. Sí. Para todos que nos quieran mandar audios. Sí. Sí, bueno, fotos, imágenes, qué es lo que están haciendo. Me imagino que todos estarán comiendo, así que no puedo decir pedo. Pero no importa. Nosotros vamos a habilitar el WhatsApp. Sí. Sí. Así que ya en un momento acá mi compañero Seba le va a estar pasando el número. Sí. Obviamente voy a pasar el número. Claro. Para que sí. Todos los que se quieran comunicar con nosotros. Estoy dando un poquito más de. ¿De qué, Sebita? De suspenso. ¿Por qué? Porque no sé el número. No sabes tu número. Sabes que yo te dice. Bueno, si vos viste, pero yo te dice. Te dice la seña, ¿viste? La seña como, pero. Pasa mi número. Claro, pasa, sí. En realidad, el número es el teléfono del programa. Igualmente. Sí, bueno, dale. Pásame el número que yo lo paso. No hay ningún problema. Bueno, yo te lo digo y vos lo decís. Pará, dale. Vamos, pará. Anotalo para. Si lo puedes decir. Pará. Vamos a hacerlo bien, dale. Vamos a arrancarlo otra vez el tema la semana que viene. Ah, perfecto. Hola. No, a eso no. Ya le saludamos, tonto. Ah. ¿Y cuál era? Ah, sí. La semana que viene vamos a tener nuevo. WhatsApp. Queridos oyentes, la semana que viene vamos a habilitar el WhatsApp. Bueno, sí, así vamos a estar más comunicados. No. Vamos a ver para mandar. Te hago una preguntita. Audios, imágenes, de lo que estamos haciendo, ¿qué? Te hago una pregunta, vos suponés que yo soy Juan Pedro, ¿no? Sí, hola, Juan Pedro. La tengo con Juan. Vos tengo, te pasa Juancho, te gusta vos, ¿no? Juan. A vos te gusta. Escuchame. Juancho. ¿Sabés qué Juancho te gusta vos? Juancho Trabalarga, ¿no? Claro. Escuchame. Juancho Trabalarga te gusta vos. Si yo soy así, te escribo, hola, Yami, quiero, chicos. Sí. Y vos me sacás al aire con el WhatsApp. Te mando el audio. Wow. Qué copa, estamos a fuego con la tecnología. Sí. Estamos a fuego con la tecnología, la verdad. Esto cada vez me sorprende más. Wow. Bueno, pasame el número. Vos fijate que nuestro operador se afeitó un poco de costado. Te vamos con el operador, ¿no? Sí. No está de muy humor para estar hablando. Tenemos que dar a él, oye. No sé si seña, no sé qué tipo de seña. Bueno, gente, así que a partir de la semana que viene nos pueden mandar audios. Sí, para que no tengo idea cómo es esto. Al 11 31 774 337. Pará. ¿Escuchaste, Cevita? No. Pará. Yo, por favor, quiero que me lo diga un poquito más lento. Dale. 11-3-1-7-7-4-3-3-7. Los sabios que te llegan ahí, vos vas a decir que... Todos. Por más que llames y diga hola, panadería... Aunque te equivoques. Te equivoques, vas al aire, loco. Buah, así no lo decís. Hay que llamar a la panadería igual, ¿no? ¿Quién llama a la panadería? ¿Quién llama a la panadería? No sé. ¿Quién llama a la panadería? Ah, yo tengo una. La que son las medianas muy chiquititas. La que son las medianas muy chiquititas. Esas. No se puede decir propaganda, ¿no? ¿Viste? Porque yo ayer tomé una Coca-Cola con Fernet. Franca. estuve re bien, ahora estuve re bien. Chao, Cevita. No. Un temita. Pues pará, ya. Saque de acá, me encanta. No, ay, no te veo. Yo voy a mandar una foto porque no te veo. Escúchame, si yo te digo, ¿quieres que me lleves al fin del mundo? ¿De qué estoy hablando? ¿Cómo? Quiero que me lleves al fin del mundo. Ay, la me encantó esa novela. Ay, la tenés en la puta. Oh, no. Quiero que me haga el amor. Marcos. ¡Ah! La sacaste, ¿no? La sigue pasando. Yami, hola, explota. Dulce amor. Ahí está. Ahí está. Bravo. Bravo. Hola, vamos a hacer una, vamos a hacer un sketch. ¿Qué quiero sketch? Sí, me encanta. Vamos a improvisar un poco en eso, vale. ¿Qué? Dale. ¿Sobre qué? ¿Qué somos? Tiburones. ¿Qué vamos a hacer? ¿Tiburón? Nada. No. Dale, no escuché. Se escuchó de fondo. ¿No lo escuchaste de fondo? No, ¿qué dijo? ¿Qué somos? Tiburones. Tiburones. Vamos a nadar. Dale, te vayas. No dijo que te desconcentres, te desconcentras. Vale, dale, sí, decime. Vamos a hacer un sketch. Dale. ¿Vos sos Marco o yo soy Tabarro? Ay, yo pensé que íbamos a inventar algo. Ah, bueno, metemos algo, sí, me gusta más, ¿eh? Dale, bueno. Perfecto. Dale, circunstancia. ¿Cómo es tu nombre? Plaza. Estamos en una plaza. Plaza, voy lugar, caminando. Lugar, plaza. Pum, perfecto. Día, hermoso. ¿Mujer o hombre? Yo quiero ser la mujer. Bueno, yo sí. No, porque podemos ser dos hombres también. ¿Cuál es el problema? Pero para, necesito que el señor operador ponga como un tema romántico. ¿Como un tema romántico? Un tema romántico, que previse de toque que nos quedan dos minutos. No. Pero no, hay cambio de horario. ¿Cómo cambio de horario? Un cambio de horario. ¿Cuál es el cambio de horario? Vamos hasta las dos, gente. ¿Hasta las dos vamos? Hoy no hay polka. Hoy no hay polka. Bueno, hoy estamos reemplazando a nuestro querido amigo. Te imaginas porque que te no pudo venir al programa. Es que acá ya llegó, pobre. A ver si la gente lo cree en serio. No vino. Yo no lo estoy mirando. Muy bien. Bueno, escúchame, Yami. Este tema me gusta. Antes, subí un poquito. Antes, Yami. Ahí está. Voy caminando por la plaza. Basta. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo es tu nombre? Pará, tan así, tan fácil. Sí, yo me llamo Sebastián y soy re fácil. Imagínate una mujer. El doble soy de fácil. ¿Qué? Bueno, está bien. Bueno, ¿qué nunca te pasó así tan fácil? Lo que pasa es que. Pasa que es como que. Las mujeres conmigo son así. Hola, ¿qué tal? ¡Epa! Pará. Gladiador. ¿Qué es lo que tú pretendes de mí? Hola. Bueno, dale, vamos otra vez. Estamos en la plaza. Dale. Yo estoy sentada, estoy comiendo. Hola, ¿te molesto si me siento? No, la verdad que no, es público esto, te puedes sentar tranquilamente. ¿Por qué tenés tanta voz de macho, pendejo? Porque tengo un problema de las glándulas. ¿De las qué? Las glándulas mamarias. Tengo un problema. ¿Cómo te llamas? Mi nombre es Juan Carlos. Pero eso es un tarado. ¿Pero por qué hablaste? Te estás hablando sexópata. Yo pensé que iba a ser de chipping, pero no. Vos ya querés. Yo ya te quería levantar, boludo. Pero pará. ¿Te dije que me encantan las gorditas? Ay, gracias, tonto. Igual estoy de dieta, me estoy cuidando últimamente. Sí, veo. Sí, escúchame, ¿vos sabés qué yo hago en mi vida? Yo tengo una perrita que se llama Dorothy. Ay, Dorothy. Sí, y tengo otra que se llama Majul. ¿Cómo te llama? Majul. Ay, qué divina. A mí me encantan las perritas. Yo cuando era chica quería ser bióloga marina. ¿Qué? Bióloga marina, no entiendo nada. ¿De qué estamos hablando? Ay, ¿ves que como no se puede hablar? ¿Por qué la gente que se siente en una plaza cree que puede hablar de todo y no me habla después? Hablame, por favor. No me quiero y me hacen circulito. ¿De circulito qué significa? El circulito que vayamos redondeando. Ah. Bueno, queda el sketch. Vamos a Siroco. Escúchame. ¿A Coco? Vamos a Coco. Escúchame, ¿me podés? Sí. No sé si se puede. La semana que viene, repito, sí, ya activamos el vía WhatsApp para que se puedan comunicar con nosotros. Y acá nos llevo un audio ya, mira. Hola, soy Juan Carlos. Quería pedir un tema, por favor. Gracias. Se escuchó el audio. Ese Juan Carlos estaba en todo. Este Juan Carlos, está en todas, Juan. Te llegó otro, pará, tenés otro. Pará, tenemos que ir, señorita. El último, nos despedimos con un saludo y la gente. Pero sacarlos al aire. Hola, Yamito, hola, Seba. Quería dejarles un saludo. La radio estaba re buena. Nada, está muy buena, me estoy cagando de risa. Mirá y vos. La recomiendo. Así que, chicos, un saludo grande. Y nos vemos. Muy bueno, la gente ya se está copando. Igual se llevó el álbum hoy. Hola, soy Juan Carlos. Quería pedir un tema, por favor. Gracias. Me mata Juan Carlos. Quiero sacar a Juan Carlos en vivo. Lo vamos a invitar a Juan Carlos. Vamos a invitar el próximo sábado. El sábado que viene viene Juan Carlos. El sábado que viene viene Juan Carlos. ¿Eh? Ahí está, ya le conseguí trabajo a Juan Carlos. El Juan Carlos que se va a encargar, ¿sí?, de pasar todos los audios y todos los saludos vía WhatsApp. Me interesó. Bueno, Yami, te voy a extrañar. El próximo sábado, gente, nos vamos a ver sin falta. Nos van a escuchar a nosotros sin falta. Y acuérdense, ¿sí?, que se pueden comunicar, ¿sí?, al 4301-9917, chebarracas.blogspot.com, ¿sí?, al 3177-4337-11, obviamente, wow. 3177-4337. Buenas tardes, chicos. ¿La temperatura? Y la temperatura hace calor y empieza a refrescar con una cervecita. Muy bien. Nos despedimos. Chao, Yami. Hola, soy Juan Carlos.